Buenos días, perdonad el retraso porque ha sido debido a un malentendido. Yo estaba en el instituto esperando que me dijeran algo, hasta que María me ha llamado y me ha dicho algo. Entonces, he venido pues tal cual estaba, es decir, sin ninguna apoyatura gráfica, salvo la que Alberto me está proporcionando en este momento, pero yo creo que una vez más... lo importante en una charla, y más en una charla de este tipo, es la palabra, más que la imagen. La imagen probablemente todos la tenemos en la cabeza sobre el tema en el que yo voy a tratar de comunicar algunas novedades. Y me parece que el diálogo es imprescindible. Entonces, para prever un diálogo o una imagen que vaya de acuerdo con las dificultades de entendimiento que voy a dar por una u otra parte, pues también es complicado hacer un ejercicio de imaginación que pudiera facilitar la aceptación de estas premisas, ¿no? Es decir, yo no sé por dónde va a salir el diálogo que vamos a tener, hablando en claro. Por lo tanto, voy a tratar de hacer una breve historia de la situación de Cara Alto, empezando por los orígenes, porque mucha gente, me temo, que como en otras cosas relacionadas, no solo con la astronomía, sino con la ciencia en general en España, hay un cierto desconocimiento o una mala apreciación de determinadas cosas que han podido ocurrir en el pasado y que hoy por hoy pues, se interpretan de una forma diferente a como, al menos como yo recuerdo, se produjeron. En realidad, todo esto, toda esta historia de Cara Alto, comenzó en 1972 para el 73, cuando, después de un análisis que se había hecho por parte del gobierno alemán respecto a las posibilidades de promoción de algunas actividades de carácter, primero, económico y tecnológico, y en segundo lugar, en mi opinión, científico. Estas cosas se suelen hacer por los gobiernos de países bien organizados, con tiempo suficiente y con una multiplicidad de objetivos que en definitiva confluyen en un proyecto. En este caso es así. Concretamente, el problema que tenía Alemania en aquel momento, desde la perspectiva puramente científica, es que después de la guerra, pues todo lo que Alemania tenía en el pasado había sido deshecho. Se había arrasado, no existía ningún observatorio, tampoco existía ninguna tradición medianamente consistente, y entonces se necesitaba hacer algo. Pero claro, el tiempo había pasado y en ese momento ya se veía muy claramente que las inversiones en astronomía podían ser elevadas y que, digamos, hacerlo en un lugar en el que no tuviera unas condiciones atmosféricas aceptables podía ser, hablemoslo entre comillas, un mal negocio. Yo creo que eran perfectamente conscientes de ello, lo mismo que paralelamente estaba ocurriendo, por ejemplo, en el Reino Unido. Cada uno de ellos desde su perspectiva. Por supuesto, en el Reino Unido esa situación de arrasamiento no se había producido. Los antiguos observatorios continuaban trabajando y la tradición pues, no había sufrido un menoscabo profundo, como sí había ocurrido en Alemania. Entonces, se prepara un programa, como digo, con múltiples objetivos, el primero de los cuales es recuperar una capacidad científica, pero sobre todo tecnológica, en el campo de la óptica. No solamente con vista a desarrollar la óptica, sino haciendo una previsión también de lo que más tarde acabaría derivando, en lo que acabaría derivando la óptica, que tenía que ver con el campo de las comunicaciones, etcétera, etcétera. En este sentido, entonces, ellos pretendían basarse en lo que ya tenían anteriormente a la guerra, que era el prestigio de la Casa Zeiss, pero claro, Alemania estaba dividida. Y entonces la matriz de la Casa Zeiss no estaba en la Alemania Federal, estaba en la Alemania Democrática. Y había una especie de, digamos, de subestación de la Casa Zeiss en la Alemania Federal, a la cual se le pretendía dar una relevancia importante para adquirir el prestigio que antiguamente había tenido Sainz. En este sentido, entonces, se empieza por facilitar un programa de investigación en física de materiales capaz de producir un silicato que tuviera las condiciones más deseadas por los astrónomos, como son pues su resistencia a la deformación con cualquier causa, sea gravedad, sea temperatura, sea lo que fuere. Por tanto, esa estabilidad que necesitamos en los espejos para que no se produzcan deformaciones. Y una vez conseguido eso, pues empezar a pensar ya en un proyecto claramente astronómico. Eso se hizo así. Se desarrolló un tipo de silicato al que dieron a llamar CeroDur. Y bueno, pues daba todas las características necesarias y vino el proyecto de realizar una serie de telescopios que en principio iban a instalarse en algún lugar, que no fuese el centro de Europa. Por lo tanto, empezaron los estudios para poder determinar una zona, en principio próxima geográficamente, pero bien con una buena, no solamente meteorología, sino climatología, que apuntaba clarísimamente al Mediterráneo en principio, y esto se hizo ya con trabajos desde satélite que apuntaron a diversas regiones de Grecia, Italia y España. Hechos los estudios comparativos, incluyendo Canarias en el concepto de España también, es decir, no solamente el Mediterráneo, sino evidentemente también la parte atlántica. Hecho los primeros estudios, pues se empezó a descartar Grecia por una serie de razones muy claras. Italia costó un poco más, pero también se desechó, y finalmente el doctor Birkeley fue el encargado de hacer unas prospecciones iniciales en determinados lugares de España. Se hicieron esas prospecciones, y concretamente la que tuvo lugar en Granada, en Sierra Nevada, y en el actual Observatorio de Cabo Alto, pues se llevó, sobre todo esta última, a cabo con otro científico español que entonces se interesaba por este campo, aunque luego ha sido una persona realmente eminente en otros campos relacionados con la física de materiales, como era Briones. Briones vino con, a Cabo Alto con Birkeley, se instalaron los dos arriba, hicieron sus estudios y en principio los resultados fueron muy buenos. Hay que decir también que tan buenos como los de Cabo Alto, o hasta mejores, eran los que se habían hecho en Sierra Nevada. Pero en Sierra Nevada había un problema que a los alemanes les preocupó mucho desde el primer momento, y es el intenso frío y las dificultades de comunicación para acceder en época invernal al lugar en el que en principio pensaban instalar alguno de sus telescopios. Finalmente, después de discusiones que mantuvieron entre ellos, la parte española de hecho no participó en esto en absoluto, decidieron que el mejor sitio era Calarato. Y en la decisión hubo dos personas que yo creo que fijaron este lugar y esta actuación, que eran, en orden de, digamos, de representatividad, el César, el profesor César, y el doctor Luis. Ellos fueron los que apostaron por cada canto. Fernando Briones hizo un trabajo estupendo, quedó enamorado de la astronomía y de Calar Alto en particular, pero él se dedicó luego a la física de materiales desde otro instituto del Consejo. Incluso Fernando Briones, cuando se creó el Instituto de Astrofísica de Andalucía, se llegó al acuerdo de que podía tener dos sedes, una en Granada y otra en Almería. Entonces, la sede de Granada se ocupó pues, por el director que entonces se eligió para este instituto, y la sede de Almería, como subsede de Granada, fue designado Fernando Briones para ocuparla. Ocupó esa sede durante un poco de tiempo, y luego tuvo mejores ofertas en Madrid y se trasladó a Madrid, con lo cual abandonó el campo de la astronomía. En este momento, entonces, empiezan unas negociaciones, mejor dicho, habían empezado a nivel político ya hace tiempo con presidencia de gobierno, estoy hablando del año 72 al 73, y la parte parte concernida por la representación de España, pues no podía ser otra que el Instituto Geográfico Nacional, el Instituto Geográfico y Catastral, entonces. Entonces, pertenecía, este instituto ha ido perteneciendo a diversos ministerios en el transcurso del tiempo y en ese momento dependía de Presidencia de Gobierno, de manera que las gestiones se estaban realizando en Presidencia de Gobierno y se hacían directamente entre la parte alemana, con el embajador y los políticos al frente, y la parte española, pues con los representantes del Ministerio de la Presidencia y, evidentemente, el condicionamiento del director general del Instituto Geográfico. En el Instituto Geográfico se albergaba el Observatorio Astronómico de Madrid, hoy, entonces, el Observatorio Astronómico Nacional de Logan, como sabéis, pues tenía su sede en el Retiro, en Madrid. Las negociaciones fueron avanzando y en un primer momento, pues a pesar de que esto se llevaba con mucha discreción, lo que ocurrió es que al Consejo Superior de Investigaciones Científicas le llegaron ecos de que eso se estaba haciendo. En el Consejo entonces no había nada en astronomía como centro propio del Consejo. Había unos centros llamados subvencionados, entre los cuales estaba el Observatorio del Teide y el Observatorio de Cartuja, aquí en Granada. El Observatorio de Cartuja era de la Compañía de Jesús y el Observatorio del Teide lo fundó el catedrático de Madrid astronomía, de matemáticas, que era la única actividad reconocida dentro de este mundo, que era José María Torroja. La verdad es que existían tres cátedras en las universidades españolas, que era la de Madrid con Torroja, la de Barcelona con Orús y la de Zaragoza con Cid Palacios. Luego existía alguna actividad a veces importante relacionada con la astronomía en Santiago de Compostela, con el Observatorio de Lalín, y la de Granada, aquí en Cartuja. Menos, aunque algo hacían también de astronomía, o decían que hacían de astronomía, desarrollaron alguna actividad, sobre todo de física solar, en el Observatorio de Lalín. Esto era todo lo que había. Entonces, en esta situación, el padre Romagnac, que era el presidente de lo que entonces se dedicaba a ciencia básica, que era el patrón de Alfonso el Sabio, se presentó en Presidencia de Gobierno y pidió ser recibido e informado, si fuese posible, del estado de las negociaciones y de la finalidad de las mismas. Entonces la respuesta que se le dio fue muy, muy curiosa, porque se le preguntó, dice, bueno, ¿a usted le invita a alguien a venir aquí? Y dice, no, vengo como tú propio. Bueno, pues nada, si no le invita a nadie, usted aquí no tiene nada que hacer. Él iba tratando de representar, que tampoco representaba oficialmente al Consejo, sino era una aproximación del Consejo hacia este campo que al Consejo empezaba a interesar. Hasta entonces, como la astronomía era puramente algo de la matemática, no había astrofísica en ninguna universidad española. Es más, ni la palabra astrofísica existía oficialmente como tal. Lo que ocurría con esto también es otra historia que a lo mejor en otro momento conviene traer a cuento, pero que en este momento pues nos llevaría en otra dirección en la que yo pretendo seguir. Bien, digo, no existía el término astrofísica como tal dentro del lenguaje de la administración pública española y por tanto sus actividades eran absolutamente marginales, ¿no? Como digo, se hacía algo realmente en Canarias, se hacía algo aquí en Granada, pero en ambos casos con instituciones que no eran exactamente instituciones del Estado, sino a través de fundaciones o entidades particulares que eran las que llevaban la responsabilidad de estas acciones. Bien, aquello llegó a su fin, se firmó un acuerdo y en ese acuerdo se incluían actividades relacionadas con la instalación de los dos telescopios iniciales, que eran el 1.23 y el 2.2. Bien, el proyecto lo hizo un arquitecto español, un arquitecto catalán, yo creo que muy cualificado y que efectivamente hizo un trabajo magnífico, y empezó la construcción. Al cabo de un tiempo determinado, con la propia instalación de los telescopios, y bueno, se empezó a funcionar sobre la base de que España no ponía absolutamente nada como dinero, sino que daba unas facilidades y se encargaba del mantenimiento de unas instalaciones Pues por ejemplo, todo lo que tenía que ver con las comunicaciones, habría ido a eso. El agua, con la fuente del Conde, etcétera, etcétera, que nos dio muchísimo trabajo. La energía eléctrica, que también daba muchos problemas, porque no éramos capaces de dar un servicio suficientemente bueno para lo que el observatorio necesitaba. Desde luego teníamos problemas para la estabilidad en tensión del suministro de energía eléctrica, pero hasta teníamos problemas también con la estabilidad de frecuencia, con lo cual pues aquello a veces era un pequeño desastre, ¿no? Por más que se hacían indagaciones y presiones a las compañías eléctricas, exactamente igual estaba pasando en Canarias, aquello era un problema muy serio, ¿no? O sea, estoy tratando de dar las pinceladas más características, en mi opinión, de una situación realmente de penuria, de falta de criterio y de no saber qué hacer ni dónde estar, ¿no? Bien, en esta situación, pues, España, a iniciativa de la parte alemana, es un socio del Observatorio Hispano-Alemán, que era como se llama, Observatorio Hispano-Alemán de Calar Alto, y la participación española en esta sociedad se reduce exclusivamente a un 10%, que es lo que la parte alemana valora la contribución en especie que España presta en todos estos servicios que he tratado de detallar hace un momento. Bien, en este intervalo, en el año 75, el Consejo reacciona y después de una serie de discusiones y de problemas con el Ministerio, pues se decide que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas crea dos institutos de astrofísica. Es la primera vez que aparece en la literatura oficial este concepto de astrofísica como actividad científica. Y son el de Canarias y el de Andalucía. Pero esto ocurre en 1975. Es decir que las obras en Calar Alto iban progresando adecuadamente y no se llegó todavía pues al momento de inaugurar las nuevas instalaciones. Ya estaban los dos centros, que se crearon pues con unas condiciones realmente muy duras de inicio. Yo únicamente puedo decir que, por ejemplo, aquí en Granada tuvimos dificultades con la universidad, el departamento de física, que no había entonces facultad, sino que era un mero departamento. El departamento de física se opuso de alguna manera a participar en esta historia, no así en Canarias, que lo acogió muy favorablemente, y eso también fue un condicionamiento fuerte que diferenció la actividad tanto en Canarias como en Andalucía, ¿no? Aquí hubo que luchar, entre comillas, no tanto con la universidad, sino con el departamento de física, porque la universidad, por otra parte, se portaba bien con el instituto. En cambio, en Canarias las cosas iban pues de la mano y no hubo problema. Nosotros, como IAA, nos pudimos instalar finalmente, o sea, abandonamos el Observatorio de Cartuja, que es de donde habíamos salido, que lo habíamos transformado en Observatorio Universitario de Cartuja. Es decir, Cartuja había dejado de ser no propiedad, que era propiedad todavía, de los jesuitas, y nos había transferido la gestión a la universidad, que era la que llevaba esto. Y el nombre de la institución era Observatorio Universitario de Cartuja, en lugar de Observatorio de Cartuja, que era como, desde 1903, se llamaba este observatorio a iniciativa de los jesuitas. Bien, tuvimos que buscar apresuradamente un lugar, lo buscamos. Ese lugar era un lugar que pertenecía conjuntamente a la Universidad y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que estaba situado en el centro de Granada. Era el Palacio de la Madraza, enfrente de la Capilla Real. Y era el sitio magnífico, claro. El lugar en el que se creó el primer ayuntamiento de Granada después de la conquista por los Reyes Católicos, etcétera, etcétera. Pero claro, aquello era una cosa terrible, había un frío que graba con unos muros de 80 centímetros de ancho y absolutamente descarabajo. No teníamos dinero ni para comprar mesas. Las mesas nos las proporcionaron los jesuitas de la Facultad de Teología y nos las regalaron. Y el criterio que se dio para que prosperara esta institución, hablo del Instituto de Astrofísica de Andalucía, fue que disponíamos en el mes de septiembre hasta final del año 75 de una dotación económica para todos los efectos, incluido pues la adecuación de estas instalaciones del Palacio de la Madraza, de hasta 50.000 pesetas. Así empezó el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Contratos incluidos, claro. Bien, aquello, pues, como os podéis imaginar, era muy duro, muy duro. Sin embargo, pues gracias a la calidad de las personas que conformaban esa institución, y a todo lo que vosotros conocéis, tan bien como yo, hasta mejor en algunos casos, pues aquello fue poco a poco yendo hacia adelante. Nos habíamos subrogado la capacidad de utilizar los medios de observación Sierra Nevada, pero que seguían siendo de los jesuitas, y al cuidado de la universidad que nos cedía este derecho al instituto. No teníamos nada, por decirlo claramente. Íbamos de prestado y, bueno, pues poco a poco, y gracias a otro convenio que teníamos con la Masplan, pero en este caso la Masplan de Aeronomía de Lima, pues también eso nos iba ayudando, porque los trabajos que se hacían para el estudio de la luminiscencia nocturna pues daban muy buen resultado. El trabajo se hacía muy concienzudamente y yo creo que aquello ayudó mucho también a que las cosas fueran cuajando. Estoy hablando entonces de el observatorio y de el IAA. Y es que el observatorio y el IAA aparecen ligados de inicio, porque la intención de la presidencia del Consejo, cuando se crean los observatorios de Canarias, el Instituto de Canarias ya, y el de Granada, es la de colocar los centros de investigación muy próximos a los lugares en los cuales se preveía que iba a haber un desarrollo instrumental importante en España. Luego, esto no hay que olvidarlo nunca. De inicio esto ocurrió, se intentó primero por el padre Romagnà, después por otros, y no cuajó nunca. De manera que esa situación en la cual España estaba participando en un 10% de la actividad de los autores cuando hablan de Cala Alto, se prolongó en el tiempo durante 30 años. 30 años. Es decir, hasta 2003. No hubo manera de convencer a nadie de que la solución que se le había dado al problema de la relación entre Alemania y España tomara otros derroteros que los iniciales. Y en los iniciales, muchos, muchos, personalmente yo, fui muy crítico, no tenía más remedio que serlo, pero pues a beneficio de inventario, para decirlo claramente. En concreto, lo que pasaba es que al hacer el diseño de las actividades, se establecieron en el caso de Alemania dos niveles de relación. El primer nivel de relación era a nivel de gobiernos y el segundo nivel de relación era a nivel de instituciones. El acuerdo a nivel de gobiernos no planteaba ningún problema porque estaba hecho, y el acuerdo a nivel de instituciones planteaba problemas en el sentido de que la sociedad más plana sabía lo que quería. Pero la parte española no, porque la parte española era en principio el Instituto Geográfico, pero el Instituto Geográfico no es el Instituto de Astronomía, tampoco es el Instituto de Astronomía la sociedad más plana, obviamente, ¿no? Pero al geográfico aquello pues le venía ancho, no querían, no entendían muy bien qué es lo que pasaba, no tenían medios tampoco. Y entonces inicialmente trató de derivar esta responsabilidad hacia el Observatorio Astronómico Nacional. Pero el Observatorio Astronómico Nacional en aquel momento, si no recuerdo mal, tenía, me parece que 5 plazas de plantilla. Ya no recuerdo si eran 5, 4 o 6. Y claro, pues se les venía el mundo encima. Con lo cual dijeron que ni hablar, que con ellos no se podía contar. Y entonces España tenía, el presidente del gobierno tenía un problema. El problema era ver quién podría ser el interlocutor de la Masplan Gesellschaft. Ya había dicho el IGN que no, había dicho OAN que no, las universidades aquí no tenían nada que decir, al Consejo no le dejaban entrar, ¿qué se hace? Pues la cuadratura del círculo. ¿Hay una Comisión Nacional de Astronomía? Sí. ¿Están todos los astrónomos españoles representados ahí? Más o menos, sí. Pues que sea la Comisión Nacional. Maravilloso descubrimiento, con una sola pega. La Comisión Nacional de Astronomía es, por ley, un organismo asesor de la Dirección General del Instituto Geográfico. No tiene ni personal propio, ni medios económicos, ni materiales para hacer absolutamente nada. Bueno, pues así están las cosas. 30 años. Así. Algunas de las personas que estáis aquí lo conocéis directamente, Mariano Moles en particular, porque Mariano pues ha sido codirector de Canal Alto y miembro de la Comisión Nacional pues, desde hace casi tanto tiempo como yo. Luego me ha durado mal porque ya me fui y ya no quise saber. Pero en fin, así van las cosas. Entonces se plantea un problema y lo plantea Alemania. ¿Por qué? Pues porque han pasado los 30 años que se habían convenido en el acuerdo inicial y ellos pues ya dicen, bueno, pues esto sí, podemos seguir y tal, pero se ve que ellos tienen otras cosas ya en la cabeza, ya están pensando en otras cosas, ¿no? El tiempo pasa y del mismo modo que habían decidido que no se iban a poner instalaciones astronómicas en el propio país, en Alemania o en el centro de Europa, pues ahora las instalaciones... empieza a verse que alguna cosa que en Europa estaba ocurriendo de cara al hemisferio sur y que parecía inicialmente una locura como era el ESO, con sede en Múnich, resulta que empezó a funcionar y aquello que se suponía que era una locura se demostró que no era ninguna locura, que los gastos eran perfectamente asumibles, que la rentabilidad científica de esa actividad era excelente, que el acceso al hemisferio sur tenía mucho sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Alemania participó muy activamente en el desarrollo de esas instalaciones en el hemisferio sur, en la creación de eso y en su desarrollo posterior. Y a partir de ahí, pues la visión que tenían de una astronomía de contexto europeo, que es en la que inicialmente se planteó tanto Canal Alto como Canarias, tanto uno como otro, son el resultado de una concepción en la que las instituciones se dan cuenta de que la meteorología y la climatología son definitivas y que hay que buscar unos sitios que aseguren que las grandes cantidades de dinero que se van a invertir en desarrollar la astronomía tengan al menos la capacidad de ser rentables durante una parte importante del año natural, pues eso hay que buscar dónde se da. Y dónde se dé, dentro del contexto, como digo, europeo, allí se colocan estos telescopios, se hacen acuerdos con ese país o esos países, llegado al caso, y andando. En este momento, como estoy diciendo, ya las cosas son distintas. Ya no tiene mucho sentido pensar ya en una astronomía europea. De hecho, Canarias intenta capitalizar, y con razón, la creación del Observatorio del Hemisferio Norte, un poco como réplica del concepto del ESO, pero a nivel europeo, y no lo consigue. Yo lo veía muy claro. Yo, evidentemente, el voto de España en el CCI era yo el que lo tenía. ¿Por qué? Pues porque la renegociación que se hizo para Canarias no la hizo el IAA, el IAC. No, la hizo el Consejo Superior de Ciencias Científicas, que entonces tenía dos centros, el IAC y el IAA. Y la hizo el Consejo como tal. El IAC no hubiera podido nunca hacer una negociación como la que hizo el Consejo, porque la naturaleza de esa negociación era bien distinta de la que se había planteado en el caso de Alemania. La naturaleza de esa negociación era los dos niveles que ya había establecido en Alemania más un tercero. En el caso del segundo nivel por parte del Reino Unido, el SRC inglés era correspondido por el CSIC español, pero había un tercer nivel, y ese tercer nivel que tanto he echado personalmente de menos en Canal Alto era el de los institutos. A Canal Alto le faltaba ese tercer nivel donde el IAA o cualquier otra institución, pero en principio el IAA y Heidelberg, hubieran tenido la relación natural propia de los centros que están al cuidado de ese instrumental y que están facilitando que las cosas funcionen como Dios manda en entre estos socios, con proyectos comunes, con iniciativas de cooperación profundas, que Mariano recordará cuántas veces en los consejos de administración a Ramos, a los jefes ahora, a SSE, yo le he pedido eso y me han dicho que sí, y jamás lo hicieron, ¿verdad? Eso, entre otras cosas, pues quedaba mutilado precisamente porque no existía ese tercer nivel, esa tercera pata, ¿no? Cosa que sí existía y se articulaba a través del CCI en el caso del Reino Unido. Pues bien, en la situación en la que ya llegamos después de los 30 años, finalmente, pues la Comisión Nacional de Astronomía pues decide que es que ya no se puede seguir más así y convencen a las autoridades españolas para que sea el Consejo Superior de Investigaciones Científicas quien asuma la representación española en lugar de la Comisión Nacional de Astronomía, como así sucede. A partir de ahí pues se genera una nueva época, pero en esa nueva época los intereses ya son bien distintos, los intereses de las partes, porque España sí sabe, ¿verdad?, lo que quiere finalmente, o más o menos, y Alemania también, y los planteamientos de unos y otros siguen siendo muy distintos. España lo que pretende es sacar el máximo partido de esas instalaciones en lo sucesivo, pero Alemania empieza a desinteresarse por esas instalaciones porque lo que tiene en mente son otros proyectos de mucho mayor envergadura en otros lugares del mundo. Ya el problema no es un problema europeo, es un problema de todo el mundo de la astronomía. Por tanto, Chile, por tanto, a Estados Unidos, quizá Hawái, etcétera, etcétera. Esa nueva situación pues conlleva cambios profundos en la actitud de unos y otros, y finalmente pues yo creo que la situación con la que personalmente yo me he encontrado en Canal Alto pues representa muy bien el final de esta cadena de estado de cosas, ¿no? Y es precisamente un momento en el que por tercera vez la parte alemana, en uso de su perfecto derecho como socio a manifestar su punto de vista en la relación de esta sociedad, pues dice que, bueno, pues que está bien, que hemos llegado, hemos llegado, y que, bueno, pues que ya desearía dar por cancelada esta situación de, digamos, de trabajar conjuntamente en Canadá. Hay que decir también que en 2003 ya España se ha planteado otras cosas. Ya no es el 10% in kind de lo que España aporta, sino que aporta dinero. A partir de un momento en el que en un informe interno de la Sociedad Mar Plana se acepta que la parte española podría participar inicialmente con un 30% en total del presupuesto de operaciones de Canal Alto, las cosas van cambiando, ¿no? En ese 30% desde luego entra el 10% inicial, luego sería 20% de manera en efectivo, por decirlo así, y un 10% en especie. Bien, poco después, yo esto no sé cómo se hizo porque yo no quise saberlo, entonces yo estaba dedicado otras actividades fuera de este campo, y de repente pues me enteré de que España había aumentado su contribución desde el 30% al que me estoy refiriendo a un 50%. Eso lo ha hecho con una encomienda de gestión del Ministerio. O sea, el Ministerio se compromete a cofinanciar Canal Alto con el 50% de su presupuesto más otros 300.000 euros que cada una de las partes, es decir, la más plana o el Consejo, pone para desarrollo instrumental, que era otra de las condiciones que también fijaba aquel informe de la propia Sociedad Más Plana al que me he referido hace un momento. Eran dos cosas: trabajar conjuntamente, aportar dinero por parte española y desarrollar proyectos conjuntos de instrumentos para Canal Alto. Estas cosas se han venido cumpliendo y yo creo que de forma muy satisfactoria. Creo que no soy demasiado optimista al decir esto, Y finalmente, pues cuando acaba el periodo, el segundo periodo de prórroga de la actividad conjunta entre España y Alemania, pues Alemania manifiesta otra vez su posición de que desearía irse, ¿no? Eso ha ocurrido este año. Insisto que es absolutamente legítimo por parte alemana querer seguir, pero ellos tienen, y lo dicen claramente, tienen otras intenciones con los grandes telescopios y con las grandes instalaciones. Y esto, pues, no es que no tenga interés para ello, pero, bueno, pues no representa mucho. A nivel personal y entre colegas, yo a la parte alemana le he dicho que no entendía muy bien esta posición, porque yo creo que la astronomía, como tantas otras cosas y otra ciencia, no se hace solamente con las grandes instalaciones o con los grandes, lo que quiera que sea, se hace con todo. La astronomía se hace con todo. Entonces, tratar de hacer, por ejemplo, desarrollos instrumentales en el extremadamente gran telescopio, no sé, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Hay que empezar por probar a un nivel menor, y estos telescopios que están entre los 2 y 6 metros juegan un papel fundamental desde todos los puntos de vista, en mi opinión, desde todo. ¿Para qué vamos a decir en un caso como el que se está preparando en Jabalambre, donde aquí además se trata de un telescopio que nace con una intención bien definida, perfectamente definida, con un telescopio dedicado a una actividad, sin perjuicio de que otras actividades que pueden ser complementarias con la fundamental pueden ir desarrollándose también? O sea, que me parece muy bien. Lo que no me parece muy bien es que cuando Alemania plantea esta cosa, entiende que el telescopio de 3,5 metros que viene posteriormente en un acuerdo secundario al de los iniciales de 1,23 y 2,2, viene, me parece que son con 3 años de diferencia. Este telescopio que está dando un magnífico resultado, como es lógico, lo mismo que el 2,2 y el 1,23, pues plantea que sea un telescopio dedicado. ¿A qué actividad? Pues a la que se pueda dar con uno de los instrumentos que se están haciendo en virtud de ese acuerdo de colaboración instrumental al que también me he referido antes. En este caso concreto sería el proyecto Cármenes. Cármenes es una gran apuesta, no cabe duda, pero Cármenes no va a estar preparado hasta 2016. Las últimas noticias, con carácter de oficiales, hacen que PANIC pueda estar instalado en Canal Alto en el mes de marzo próximo, en tanto que Cármenes estaría en Canal Alto en el mes de octubre de 2015. En fin, tenemos ya unos plazos temporales a la vista bien asegurados y, por tanto, una actividad científica que se puede programar con seguridad o con, al menos con una cierta seguridad, cosa que hasta el momento pues no se había tenido. Los plazos de fabricación de estos instrumentos se iban dilatando porque había dificultades, en fin, problemas de mil raíces y de poco fundamento en cualquiera de ellas. Esto está resuelto, al menos aparentemente, hay compromisos reales y Alemania una vez más acepta seguir, pero acepta seguir en unas condiciones draconianas. Ellos quieren telescopio dedicado para Cármenes y financiar exclusivamente esa actividad. Entre medias tengo que decir que administrativamente también las cosas cambian para Canal Alto, porque a partir de 2003, cuando se cumplen los 30 años, la nueva relación con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas genera un estado administrativo diferente para Canal Alto, con la creación de CAJA, el Centro Astronómico Hispano-Alemán, que tiene una naturaleza distinta de lo que es el Observatorio Astronómico Hispano-Alemán, porque CAJA, que es una empresa al 50% de la Masplan, al 50% del CSIC, pero que tiene carácter empresarial. Es una empresa AIE, que AIE significa Agrupación de Interés Empresarial, pero que trabaja desde los cauces administrativos propios de cualquier otra empresa. Bien, en esta situación, entonces, lo que nosotros estamos en este momento pretendiendo, y creo que al menos parcialmente algo hemos conseguido en las últimas reuniones y esperemos conseguir en las próximas, es que la participación de Alemania hasta 2018, que es cuando está convenida, continúe por los mismos cauces que ha venido haciendo la obra, y que nosotros aceptaríamos que una parte no global, no definitiva, no total, del tiempo dedicado del 3 al 3 metros y medio a cualquier trabajo sea exclusivamente para cárceles. O sea, el término que yo he manejado concretamente es que los acuerdos figura exclusivamente, y yo a la parte alemana le he dicho preferentemente. O sea, todo el punto está ahí, en cambiar el concepto de exclusivamente por el concepto de preferentemente, que aceptamos que, dada la situación de esa rama de la ciencia, dada la capacidad que Cármenes, capacidad potencial por el momento, la que Cármenes parece tener, pues se auguran que asegura que los dos primeros años de actividad de Cármenes pueden ser enormemente productivos, y eso lo aceptamos. Creemos que sí es así, y si es así, pues también tiene sentido que le dediquemos un interés preferencial a ese instrumento y a sus trabajos propios del plan previsto, en detrimento quizá de otras cosas, pero que esas otras cosas no deben desaparecer, deben existir, porque al final en 2018 nosotros nos quedaremos con todo. Todas las instalaciones de todo tipo de calado pasarán a España, pasarán al Consejo. Y eso a mí me parece que no tiene ningún sentido recibirlo con la carga de que uno de los telescopios, precisamente el más importante, ya tenga un precedente de telescopio dedicado. Yo no creo que eso deba ser así. Debemos tener la libertad suficiente como para dedicar ese telescopio y los otros, a su vez, a lo que sea, preferentemente a tal actividad, de acuerdo, pero todos de acuerdo, ¿eh? Parcialmente a tal otra, de acuerdo, pero todos de acuerdo. Con tiempo libre, con tiempo libre. O sea, todos estos condicionamientos son los que están en este momento en candelero. Creo que el porvenir de Calaranto no es malo, pero tenemos que entenderlo todos como propio. Y, por ejemplo, a mí me parece que en combinación con estas otras ideas, como por ejemplo la de Jabalambre, donde los intereses son complementarios, en mi opinión, pues se puede hacer una labor extremadamente útil para todos, y que además tendrá una rentabilidad científica e incluso instrumental de primer orden. Y es por eso por lo que en este momento estamos en una situación en la que, por ejemplo, hemos salvado a Calar Alto de un despido, bueno, no sé si decir masivo, porque tampoco es eso, pero un despido muy importante de personal que inicialmente se exigía. No ha habido tal despido. Eso sí, los costes son fuertes, pero no ha habido despido, y en lo que sucede, pues ya tendremos que ver en qué condiciones vamos a trabajar en el futuro, puesto que el convenio colectivo que ha sido vigente hasta ahora ya no lo es, y hay que practicar uno nuevo cuanto antes mejor, porque la ley nos da un intervalo máximo de un año para llegar a un nuevo convenio, y si no, se aplica una regla que no conviene a nadie, ni a trabajadores, ni a la empresa como tal, ¿no? Bueno, pues estas son las condiciones en las que estamos ahora, y como yo he hablado quizá hasta demasiado, me gustaría mucho que yo corto aquí y venga, preguntéis lo que queráis. Bueno, venga, Mariano. No, yo solamente un comentario para que nos comentes tú, que gracias al proyecto. Calalto es una instalación científico-técnica singular. Es una figura reconocida por la Administración Española de la ciencia y la innovación, que da un estatus, una etiqueta de importancia, de calidad, y además una posibilidad de financiación para hacer la misma actividad. Pero conlleva en contrapartida instalaciones abiertas. En un porcentaje del tiempo sea abierto a toda la comunidad, para que sea instalaciones de uso general. Entonces, me gustaría comentar en esa perspectiva. Sí. La situación de Calaranto y hacia dónde vamos. Ay, María, como no se oye la pregunta, si ¿sí puedes repetir un poco la pregunta? Sí, es que me dice Alberto que como no se ha oído la pregunta, porque no tenemos el micrófono. El micrófono, aunque. Bueno, repetir un poco. No, él habla de qué papel juega el concepto de ICTS en todo este negocio, ¿no? Resumido esto. Bueno, pues efectivamente es una pregunta muy adecuada, muy adecuada. Sobre la cual tengo que decir dos cosas. La primera, que me ha sorprendido mucho que el concepto ICTS dentro de la comunidad científica española no está suficientemente bien entendido. Eso realmente os lo puedo asegurar porque he tropezado con él y creo que a los niveles que yo me he movido, que tampoco son bajos, pues he podido dejar claras algunas cosas. Pero fundamentalmente cuando los alemanes están planteando la dedicación, digamos, exclusiva para un instrumento, sea cual sea, a mí el presidente actual, el vicepresidente, que será el presidente en enero, Strassmann, me preguntó directamente si yo era partidario de que en Calar Alto hubiera tiempo libre o no, que si era de uno o de otro. Y yo le dije clarísimamente que tiempo libre exclusivamente, así de claro. ¿Y por qué? Eso lo hemos tratado en el comité técnico que hemos tenido hace poco. Cuando vienen los alemanes y dicen que tal y que igual, entonces yo les digo que lo siento mucho, pero que eso no puede ser. ¿Por qué? Porque las ICTS que se han dado para Calar Alto han hecho posible el desarrollo de instrumentos como PANI, como CAFE y como el propio Cármenes. Cosa que los alemanes, curiosamente, ignoran. Porque esas actividades no están reflejadas en su presupuesto. Y entonces la parte española, como no está en presupuesto, y el presupuesto se trata entre Heidelberg y Madrid, pues ha pasado desapercibida. Cuando yo saco los papelitos, que por cierto, tengo que decir así en confianza, que se los he enseñado de lejos, pero que son papelitos auténticos, que de ICTS nosotros hemos recibido estas cantidades. Y estas cantidades han sido usadas en esto. Y ustedes, señores alemanes, ahora, en la petición de tiempo para el 2,2, están hartos de pedir usar café. Que café se ha hecho en Calar Alto, con el personal de Calar Alto, con ideas que venían de otros instrumentos, como es lógico, como ocurre siempre, y con una colaboración que los alemanes, la parte alemana tampoco entiende muy bien, entre universidades y centros de investigación. Es otro punto que yo se lo echaría en cara a la parte alemana y lo he hecho. No entiendo, además eso viene de muy antiguo, no es de ahora. No entiendo por qué esa reticencia a dejar entrar a las universidades alemanas en determinados programas de investigación, o no facilitar. Más que nada, digamos, no facilitar. Creo que las universidades juegan un papel clave. Y con las universidades hay que contar siempre. Vienen ideas frescas, nuevas, bien aprovechadas. A veces demasiado frescas e incluso demasiado nuevas. Pero es el papel. Si es de donde están naciendo muchas de las cosas que también luego nacen en los propios centros de investigación. Pero esa, digamos, ese enfrentamiento. Bueno, estos es que son de la universidad, no, aquellos no, cuidado con aquellos que son del Max Planck. No lo entiendo, no lo entiendo. Eso no quiero que pase aquí y no creo que deba de pasar. Pero ICTS lo que es hoy es un seguro para que Calar Alto pueda seguir siendo un centro abierto, con dedicación de su instrumental a las cosas que los propios científicos decidan, propongan y decidan. Y yo creo que ese carácter de un centro que no tiene la intención de trabajar en un solo tema es absolutamente conveniente y complementario. Y tengo que decir también que no hay ningún observatorio en Europa que tenga las condiciones que tiene Calar Alto para poder trabajar, tanto de homogeneidad en cuanto a la instrumentación y las infraestructuras disponibles, como de la calidad humana, científica, y de cualquier otro tipo del propio personal. O sea, Calar Alto es algo a defender con uñas y dientes. Y yo, que estaba jubilado, he aceptado desjubilarme porque a mí me decían que Calar Alto se iba a cerrar. Y si yo puedo, Calar Alto no se cerrará. Aunque me tenga que desjubilar, como he dicho. Venga, más cosas, hombre. José María, yo una pregunta. ¿Qué papel desempeña Alhambra en Calar Alto? Alhambra es un proyecto que se realiza en Calar Alto y que es, bueno, tiene un trato... Los alemanes lo ven... Bueno, los alemanes tienen un problema. Es que cuando ellos han intentado hacer un survey en Calar Alto no han tenido demasiado éxito. Entonces a nosotros nos pusieron dificultades desde el principio. dos años peleando para que aquello fuera viable, ¿no? Y entonces la gente lo olvida, y la gente olvida que incluso la propia forma de proceder para hacer el estudio que hoy estamos presentando ante la comunidad internacional, pues aquellos que se nos discutía hasta la posibilidad de que ese sistema funcionara, pero se nos discutía a muy alto nivel, ¿eh? Decían, no, eso no puede funcionar, ¿de acuerdo, verdad? Pero ¿cómo que no puede funcionar? Habíamos hecho un estudio ya práctico y estaba funcionando y sabíamos que funcionaba, y nos decían los referees que aquello no funcionaba, pero hombre, por Dios, pero hasta eso. Claro, la letra pequeña de todo esto que da en brochazos, desde luego es para conocerla. No sé si te contestaba. Está perfectamente, claro que sí. Bueno, pues si no hay más cuestiones, como vamos un poco retrasados de la agenda, agradecemos otra vez a José María por su presencia.